Buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas. Depende de dónde estés, depende del horario que nos escuches. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas y te damos la bienvenida. Abrimos la puerta de la Radio Las Cabas, la 90.3, para que puedas entrar, para que puedas escuchar y para que pases unas dos horas especiales. Porque supongo que el resto de tu vida sigue siendo exactamente igual, pero los días lunes y jueves te damos un plus de risas. Para que te rías, para que te informes de todo un poco. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre me acompañan del otro lado. Los voy presentando de a uno para que no se peleen. El otro día lo presenté primero a Lucas. Y a Leo lo tuve que mandar al aire porque se estaba desviando mucho. El fin de semana este, los lunes le cuesta mucho a Leo arrancar. Hola Leo, ¿cómo estás? Ahí, arrancando. Me falta un tirito de aceite y estoy joya para las pistas. ¿Ustedes? ¿Cómo onda? Hermoso. Ya son las 6:02, hoy es 18 de octubre, ya se va terminando el año, ya empiezan los días de calor y alguien que odia mucho eso es Lucas Maidana, el tipo de la capa. Hola Lucas, ¿cómo estás? Ya la capa no está más. Olvidate. No, ya la capa me la saqué porque tuve que cambiar mis ropajes, obviamente. Pero sí, claro, porque ya empezó a hacer calor. Por suerte, mi pieza es bastante fresca, pero cuando hace calor no me salva nada. Así que nada, acá estoy. Acá estamos también. No te salva nadie. El sábado te esperamos ahí, con Leo dijimos, bueno, Lucas capaz viene, pero no pasó. Leo no, tenía la esperanza de que estés. Yo estaba re en otra, leí el mensaje de Leo, pero bueno, yo estaba en otro mundo y no podía. ¿Te fuiste al recital del Polaco? Decinos la verdad, Lucas. Sí, fui al recital del Polaco. Se agarraron a los tiros. Leo dijo que estuvo ahí también. Yo no lo pude ver, pero... ¿Cómo? No puede ser. Se agarraron ahí. Los dos se fueron al recital del Polaco. No, boludo, yo ni en pedo. Todo bien con el Polaco, ¿eh? Va, la verdad que no me cae ni bien ni mal. La música, la verdad que no me baila. Pero nada. Tocó en mi barrio, en Don Orione, que es algo como muy novedoso. Dado que pasan muy pocas cosas en Don Orione. O sea, cada vez que pasa algo en Don Orione siempre es algún muerto, algún tiroteo o alguna redada policial. Esa tiene la desgracia de pasar por esas circunstancias, mi queridísimo barrio, pese a que es un barrio muy lindo y lo quiero mucho, ya que, bueno, ahora ya no vivo más, pero es un barrio muy lindo. Y con respecto a lo que dijo Lucas, esto fue el sábado, ¿ok? El sábado se hizo la actividad en Mirabal, inaugurando las canchas, hicimos ahí un festival que estuvo muy lindo. Y después yo me fui a mi barrio, al cumpleaños de un amigo. Y la realidad es que no voy muy seguido al barrio desde que me mudé. Pero cuando me tomo el bondi 38 y cruzo la frontera, entro al barrio de Don Orione y salgo del bondi, ya empiezan a agarrarse a botellazos, a tiros. Y yo dije, bienvenido al barrio. Bienvenido al barrio, campeón, me dicen. Y la teoría es esta. Tocaba el Polaco, que yo no sé cuánto debe cobrar una entrada en un boliche el Polaco. No sé, una luca es un montón. Pero bueno, tocaba gratis en un escenario bastante copado. Y claro, no solamente había gente del barrio Don Orione, Claypole, sino que también iba gente de, qué sé yo, gente donde con los que Claypole no se lleva muy bien. Y uno de esos ejemplos claros San Martín de Bursaco. Los bursaquenses, es el Boca River del barrio Bursaco Claypole. Entonces vinieron los bursaquenses y se enfrentaron a botellazos, a piñas, cadenazos. Creo que hubo un cintazo por ahí. Vi muchas cosas volar, muchas chicas gritando y nada, mucha violencia. Y violencia al pedo. Es como la violencia de... Ay, por eso, vos sos de otro barrio, entonces vamos y te vamos a cagar a palo. Siempre nos manejamos así. Malísimo. Y era eso. Justo, como dijo Leo recién, este sábado después de mucho tiempo se inauguró la cancha del club Hermanas Mirabal, donde participo, fui parte de eso, pinté la cancha, pusimos los arcos, el aro de básquet. ¿Sabes cuántos pibes, pibas fueron a jugar al básquet ahí? Incluso hoy pasé y estaban ahí tirando al básquet con una pelotita chiquitita. La verdad fue una jornada espectacular, muy linda, de principio a fin. Y ahí marcan las dos diferencias, porque antes de que se haga este evento, ya la fecha del 16 de octubre estaba desde hace mucho tiempo, porque iba a ser una actividad en conjunto con el proyecto Hábitat, que estaba con lo de plantemos un parque, porque la idea de lo que es el predio que está sobre la calle Alsina, enfrente de la escuela 42, donde cruza el arroyo San Francisco, bueno, ahí era todo un basural. Entonces, bueno, entre el Club Mirabal, el Centro Cultural Mirabal, el proyecto Hábitat, lo fueron poblando de árboles, lo fueron cuidando, y ahora se inauguraron las canchas. Así que fue una jornada hermosa. Y semanas antes nos enteramos de que el polaco tocaba el mismo día, casi a la misma hora de que se hacía la actividad, y como decís, y lo hacemos igual. Ahí va a marcar la diferencia de quién está en qué lado, ¿no? La verdad que fue una jornada en la que la pasamos muy bien, y del otro lado, que se fueron a cagar a botellazos con otra idea. Y encima, te digo, dijiste lo de San Martín de Tucumán y los de Claypole, ¿no? No, se juntaron a pelearse. Estaba re mal lo de Claypole, se llevaban mal con todo el mundo, hasta con otras provincias. También. San Martín de Bursaco. San Martín de Bursaco y Claypole. Y Claypole, pero lo loco no era que vinieron, porque, a ver, si vos venís a Claypole con una hinchada de San Martín de Bursaco, todas con la camiseta azul, ahí sí te estás ganando un par de trompadas. No está bien, pero como que, bueno, estás un poco provocando. Pero fue gente de civil, completamente civil. Tipo, no estaban vestidas ni con ninguna camiseta de fútbol, fueron a agarrarse las piñas. No sé cómo se dieron cuenta. Es como que los de Claypole olfatean cuando hay un bursaco. Se conocen. Malísimo. Todo lo que promovía el polaco y ese evento de la municipalidad salió así como lo dijiste. Incluso igual, en la actividad que se hizo en Mirabal, vinieron chicos de con la camiseta de Chacarita, de Boca, de River, de cualquier equipo. La idea era pasar en familia y fue así. Hubo un torneo de penales espectacular. Miren las redes del Club Mirabal, y ahí van a ver varias fotos, videos. La verdad estuvo bastante lindo. Y en un ratito vamos a estar repasando, porque estuvo Radio Las Cabas también ahí, estuvo Leo, estuve yo y estuvo Jessica también, haciendo algunas entrevistas, así que en cualquier momento vamos a estar pasando. Mientras tanto, los saludo a los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando, les mando un saludo enorme. Y ustedes también, por favor, cuando puedan, cuando quieran, mándenos un audio, un mensajito, que los estamos escuchando. Si fueron ahí, acá hacemos la división, ¿eh? ¿Te fuiste al recital del polaco o te fuiste a la actividad de Mirabal? Y si no fuiste, ¿por qué? No importa. Pero igual, seguramente van a disfrutar la cancha. La gente que se fue a ver al polaco, la gente que no fue a ver al polaco, no se perdió de nada, ¿eh? Tranqui, que no se perdió, porque me dijeron que estuvo un poco nefasta la presentación. Como que estuvo sin ganas un poquito, pero bueno, qué sé yo, evento gratuito, ¿viste, chon? Le gusta ganar plata, pero nada, como que no le puso mucha onda, tanta onda como se supone que le iban a poner. Que no se perdieron de nada, tranqui. Le dijiste mal, Lucas, te fuiste a ver al polaco, ¿cómo vas? Y bueno, tenía que acompañar ahí a la gente. Hacer bulto. Pasaron cosas. Darling, I know Bueno, yo soy Ela, soy vecina y bueno, me acerqué en el marco de Plantemos un Parque acá cerca del Arroyo San Francisco. La idea es, bueno, apropiarnos de lo que es nuestro, de nuestro barrio, que el arroyo lo podamos cuidar entre todos, que podamos, entre todas y todos, que podamos ver tanto las plantas nativas como, como la, la, no solo la vegetación, sino también los animales que cuidando el ambiente vuelven, ¿no? Como los pájaros, ahora no recuerdo cómo se llama, pero hay unos aguiluchos, ¿vos te acordás cómo se llamaban? Divinos que antes no estaban y que ahora cuidando el arroyo han aparecido. La verdad que la belleza está en el ojo, ¿no? Del observador. Y cuando uno se acerca a este lugar y contrasta con lo que era hace 10 años atrás, bueno, da gusto, ¿no? Que esta organización se haya puesto al hombro este laburo. Se ve y se va a disfrutar. Pienso en un verano, por ejemplo, con las patitas de nuestras hijas y nuestros hijos en el arroyo. Y creo que ese es el futuro que estamos plantando hoy. Y bueno, junto con Gretel y con Juan estamos llevando adelante en Las Mirabal, como vecinas y vecinos, un taller de plantas medicinales que dimos en llamar Buenesas. Hoy dimos un taller de Buenesas a la Mesa. No hablamos nosotros de malezas porque, bueno, tienen un gran aporte tanto nutritivo como, como medicinal. Y bueno, y también, digamos, nuestra idea es que vecines tomen ese conocimiento, de alguna manera recuerden, porque es un conocimiento que está en nuestras abuelas, en nuestros abuelos, en los antepasados. Y bueno, y a partir de eso se dio un taller y un encuentro cada jueves que lo estábamos haciendo. Maravilloso, ¿no? De poder intercambiar saberes y ampliar nuestro conocimiento. Andás a ver. Ahí escuchábamos una de las entrevistas que hizo Jessy, que estuvo ahí acompañando, bueno, dentro de lo que fue la actividad del sábado, que estaba la inauguración de la cancha del Club de Hermanas Mirabal, estaba la actividad del Proyecto Hábitat, que era Plantemos un Parque, porque es algo en conjunto. Incluso se estaban, aparte de estos talleres que contaba recién esta vecina, que obviamente los vecinos y vecinas del lugar están re contentos, algunos confundidos, ¿por qué? Porque piensan que el playón, el cuidado del parque, lo hace la municipalidad. No saben quién lo hace. Entonces, cuando hay vecinos que dicen, qué bien que están haciendo esto, bla, bla, bla, pero no conocen al Proyecto Hábitat, al Club Mirabal. Entonces, fue como dos cosas. Mostrar lo que se venía haciendo y aparte, marcar quién lo está haciendo, porque hay intereses de por medio. Así que aparte de este taller habían otros talleres más. Vamos a seguir con un poquito más de entrevistas. Vos, Leo, que estuviste, yo estuve haciendo lo del torneo de penales y casi que me llevó todo. Vos que estuviste ahí con un ojo más observador que el mío, contanos un poquito qué te pareció lo del sábado. Está silenciado, Leo, por si eras dudas, lo digo. Ay, perdón, me dijo un par de cosas hace un rato y y quedaron ahí. Bueno, pasa. Nada. Una vez por programa primero, nos pasa, boludo. Sí, olvídate. Mira, primero, principal, lo que vos planteaste hace un rato de que esas cuestiones por lo general siempre se encarga la municipalidad, como que son reales. Y es re importante que los mismos, les vecines, se pongan, se autogestionen y se pongan a movilizarse de la manera que nos movilizamos nosotros ese día, porque la realidad es que una plaza es algo muy, muy importante para un barrio. Es algo que distingue a un barrio. Yo, por lo general, siempre para jugar al fútbol se busca algún campito descampado, que no tiene arco, que el arco lo tenés que improvisar con dos piedras. O, si no, el caso de Mirabal, que se tenía que caminar hasta la plaza de, hasta la estación de Claypole y ahí jugar. Y la movida que se armó ahí es recopado. Un aro de básquet. Es un montón. Yo cuando era chico y ponían un aro de básquet, yo decía, ¡fua, esto es un montón! y la cancha re bien cuidada. Y lo loco fue que había mucha gente. O sea, yo te juro que pensé que iba a venir mucha menos gente, pero vino un montón de gente. Y no eran solamente conocidos, conocidas. Eran vecinos y vecinas. Y estuvo hermoso porque trajeron niñes. Y también la paz con la que se manejó el fútbol ese día, porque yo siempre tengo esta cuestión mala, que la verdad que estoy mal, de relacionar al fútbol con, qué sé yo, con choques con la violencia. La violencia, San Martín de Bursaco, Claypole. Entonces yo vi esa movida, cómo se manejaron en los partidos de penales, todo con una paz, con risas, con aplausos. Los ganadores fueron los ganadores, pero los perdedores aplaudieron a los ganadores y todos fueron felices, estaban contentos, armaron re lindos equipos. Y ojalá se vuelva a repetir, porque estuvo re piola el torneo de finales. Yo no me animé, pero creo que me podía haber animado. No, es que encima lo del torneo de penales, se anotaron cualquiera. O sea, nenes de hasta de 5 o 6 años, hasta tipo de 40 que iban ahí. Un grupo de señoras fue y pateó penales también. Entonces era como una actividad re familiera, re linda. Y lo de los penales es verdad. O sea, fue todo así, en risas, y es como nos manejamos ahí dentro del Club Mirabal. A todos les gustó mucho eso. Mencionaste a niñes. Había un castillo inflable que es bastante grande. Se colapsó en un momento. O sea, se colapsó. En un momento habían niñes arriba del castillo inflable, como me dijeron, che, se está descontrolando el castillo. Cuando me doy vuelta, había niñes arriba del castillo inflable. Y vos decís, pará, eso es muy peligroso. Así que pedimos que más o menos controlen, pero tranqui. Por suerte no pasó nada. Pero no, estaban re felices. Los vecinos estaban re felices de la actividad. Y Luca chupando vino. ¿O no, Luca? Te das. Chupando vino en la casa y comiendo chivito. Y yo, dale, haceme la dos, Luca, te lo pido por favor. Te lo pido por favor, y no vino. Bueno, yo no estaba en condiciones de aparecer. Está bien, de aparecer está bien. Por ahí. Jessy siguió haciendo entrevistas, escuchamos una más que hizo. Dale. Bueno, el taller, o más que nada charla que hoy dimos en el barrio, tiene que ver con un trabajo que estuvimos haciendo entre todes, de ir reconociendo las plantas que aparecen en nuestro barrio, en nuestros jardines, en nuestras veredas, y que no son yuyos, son yuyos, porque yuyo es una palabra quechua que significa toda planta comestible. Así que bienvenida a esa palabra y a apropiarse de su verdadero significado. y por supuesto, la idea es no llamar más malezas, porque son buenezas. Y entonces estuvimos hablando del diente de león, estuvimos hablando de la cerraja, de la ortiga, de la borraja, de un montón de plantas que están acá y que nos pueden servir en algún momento de alguna dolencia, ya sea el hígado, por ejemplo, se sana muchísimo con las raíces del diente de león. Toda persona, por ejemplo, que ha tenido o ha tomado demasiados medicamentos, puede tomar una infusión de hojas de diente de león o puede prepararse una tintura. Y todas estas cosas estuvimos viéndolas en el taller y hoy hicimos como una charla para comentar y bueno, en algún momento quizás este taller se puede abrir, si no hay tantos protocolos ya, se puede abrir al barrio, ¿sí? No solo a las Mirabal, que es donde se estuvo haciendo el taller. ¿Algún contacto para ubicar al espacio de Mirabal? Bueno, Mirabal, yo no pertenezco a la Mirabal, yo soy vecina y me acerco con este taller. Así que las Mirabal supongo que tiene su página y también su Facebook, seguramente Instagram. así que eso. No pertenezco, digamos, pero bueno, apoyo obviamente este trabajo brutal, maravilloso que se está haciendo y bueno, y está bueno que los vecinos y las vecinas también lo valoren, porque es de todos y de todas y de todes, así que eso, y que también lo podamos disfrutar. Merecemos también tener nuestro espacio de ocio y que ese pueda ser en un ambiente natural donde podamos poner las patitas en la tierra y conectarnos con lo importante. Estamos mucho con la mente en el celular, en el trabajo, en la plata que no alcanza. Y es verdad, pero si tenemos la posibilidad de aprovechar un ambiente como este, podemos conectar con lo importante, que es eso. Ahí escuchábamos otra parte de la entrevista que se hizo de la jornada de Plantemos un Parque el sábado pasado. Y está re bueno que haya el taller ese porque hay mucho desconocimiento en cuanto a las plantas, a los yuyos, a los que hay en los arroyos o no. La verdad que hay mucho desconocimiento. Cuando hicimos entrevistas anteriores con respecto a las plantas que tienen que haber dentro del arroyo, no se sabe lo que es una maleza, buenesa, por eso está genial que aclaren eso, porque incluso hay como una disputa entre, entre Proyecto Hábitat y los de la municipalidad, porque hay un grupo que corta el pasto, que pasa a cortar el pasto y corta todo. O sea, era lo que habíamos hablado con los vecinos y vecinas de San Vicente, que venían y sacan todo. Entonces, todas esas plantas que ayudan al drenaje del arroyo, se lo sacan, sin conocimiento. Entonces, está buenísimo que se amplíe ese conocimiento para saber qué es lo que puede estar dentro del arroyo y qué es lo que no, principalmente los plásticos, la basura, lo que hacen los seres humanos, la naturaleza se va manejando solita, va encontrando los caminos. Así que, eso. Vos, Leo, ¿qué yuyos o buenesas sabés que existen dentro de un arroyo o que tienen que estar dentro de un arroyo? ¿Escuchaste alguno de los talleres? De yuyos sé, pero que tengan que entrar al agua no sé. Posiblemente no que se consuman, por favor. Otro yuyo. No sé, puede ser. Capaz que todo yuyo se consume. No tengo idea. No tengo idea igual, pero sé que el taller que estuvieron dando el sábado estuvo como re interesante porque había mucha gente en los paneles más que nada hablando del tema hábitat, el tema de plantas, el tema de cuidados, porque al fin y al cabo los cuidados tienen que seguir estando porque pese a que el laburo que estuvo haciendo Proyecto Hábitat, que estuvo zarpado en el Arroyo San Francisco, zarpado, es un arroyo que hay que seguirlo manteniendo porque viene de una contaminación súper zarpada y seguro que si les preguntamos a los pibis del proyecto nos van a seguir diciendo de que no está del todo sano, sigue estando relativamente contaminado. ¿Por qué? Sí, porque está contaminado y porque hay urbanización alrededor y bueno, es como un poco inevitable. Pero re interesante escuchar a la compañera, como hace un rato contaba, que ella es vecina y que participa de esto porque quiere ver que su barrio tenga más verde, que tenga más parque, que tenga más recreación, más ocio, como dijo ella. Y bueno, y es así, y hay que cuidar ese arroyito que todo forma parte de una cadena, ¿no? Y hay que cuidarlo para que el resto de verde que haya alrededor de las plazas y los parques sigan siendo verdes y no sigan teniendo ese mal olor y esos malos humos. Claro. ¿Sabés qué? No, el otro día, cuando estábamos pintando las canchas, un grupo de niñes del barrio estaba pescando ahí. Sí, sí, se sentaron ahí en el arroyo, tiraron las cositas y empezaron a pescar. Y yo decía, ¿qué pescarán? Y sacaron pescaditos chiquititos. Lo sacaron. Están las fotos, después la compartiremos, pero sí, están los pescaditos, el video, lo compartimos en las redes del Club Mirabal. Están los pescaditos que viven ahí en el arroyo. Es genial. Cómo la naturaleza se va haciendo, porque si estuviera completamente contaminado, ahí no podría vivir ningún ser vivo. Pero bueno, esto está genial. Y algo más, que recién vos lo dijiste, Leo, en parte de los parques, vas a cualquier parque, vas al parque Finky, vas al parque de Rafael Calzada, a Claypole, está repleto de gente, muchísima gente los fines de semana. Entonces un parque así es re necesario. Me dicen que por la cucaracha que también volvieron las aves, sí, lo mencionó la compañera ahí, la vecina, dijo que habían aves, la verdad que es espectacular. Sí, y es buenísimo que participen vecinos y vecinas también. Sí, Leo. Claro. No, me acuerdo, bueno, por lo que dijeron de las aves, me acuerdo que las primeras aves que hubo en el arroyo fue como algo súper novedoso. Como que nunca se vieron claro. aves de tal magnitud o, no sé, de tal raza, no sé cómo se les dice, de tal especie, sí. llegar al arroyo, a un arroyo que estaba contaminado, pero después del laburo que empezaron a hacer, empezaron a caer bichos que no habías visto nunca en tu vida. Y eso fue re novedoso, está re piola. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos con un poquito de música. Esto es Así es la Vida. Sí. Son las 6:32. ¿Con qué seguimos, Leo? Vamos con Babies in Toyland y esto es Sweet 69. Give it Con esa risa estamos de nuevo acá. Lo que recién estábamos escuchando eran Gorillaz. Son las 6 y 40, esto es Así es la Vida. Bueno, seguimos con un poquito más de información. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estábamos hablando entre la pelea que tuvo Nick con Aníbal Fernández? Que la disputa empezó, por los anuncios del gobierno, esos anuncios que trata de hacer para recuperar un poquito los votos de acá a noviembre, que están las elecciones, para tener un poquito más de votos. Bueno, uno de los anuncios que se hizo fue el bono Más Cultura Joven, ¿no, Lucas? Sí, que según esto es un bono que se le va a otorgar a niñes, chiques, jóvenes, de 18 a 24 años. ¡Vamos! ¡Soy joven! Pero... ¡Joven! ¡No entro! ¡No entro! ¡Soy joven! ¡No estoy ahí! ¡No, no entres ahí! Supuestamente para el consumo de bienes y servicios culturales. O sea, para ir al cine, al teatro y cosas así. A ver, ¿te van a dar efectivo o te van a dar una... ¿Qué, cómo es? ¿Te van a dar efectivo o una tarjeta? Te van a dar billulla. Una cuenta bancaria, te van a abrir una cuenta bancaria y te van a dar una tarjeta para que la uses. Ahora el dilema es... Ajá. Esa persona, ese joven, ¿puede ir y retirar la plata o tiene que ir a los lugares y pagar con esa tarjeta? Esa es la cuestión también, ¿no? Sí. Sabemos. Preguntémosle a Alberto. Escribile a Aníbal Fernández, que contesta los mensajes de Twitter. Bueno, pero ¿cuánto dinero le van a otorgar a estos jóvenes? De 18 a 24 años se le va a otorgar tanta tarasca. ¿Cuánta plata le van a dar? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto me van a dar? A ver. Supuestamente son 5.000 pesos. Dale, gastamos. Semestralmente. Lo que no sé. Es lo que mucho no dice acá es si es esto es todos los meses, 5.000 pesos todos los meses, o si es solamente una vez, porque si es solamente una vez, no te alcanza para nada. O sea, vas claro. al cine tres veces, una dos vez. Veces, no, dos, tres veces al cine y chao. No. ¿Cuánto sale una entrada de cine? No, vas dos veces, como mucho, ¿no? Bueno, 5.000 pesos para jóvenes. Sí. Mirá. Sí, Lucas. No, no, está bien, seguí, seguí. A ver. Consumo de bienes y servicios culturales. Bien. ¿Qué son esos bienes y servicios culturales? Les pedimos a las personas que nos están escuchando qué piensan que son bienes y servicios culturales para jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Para qué va a hacer Leo con estos 5.000 pesos? ¿Bimestrales? ¿Semestrales? ¿Cuánto? Un 25. ¿Cada cuántos meses son? El recital de los redondos. No, el recital de los redondos no te alcanza. Ah, re que no están los redondos. Bueno, el no, polaco. No, tampoco. Pero, capaz ver, el polaco, ir una vez. A ver, bienes y servicios. Yo, bienes y servicios culturales o bienes, servicios y cultura. Porque, no, no, bienes y servicios culturales. O sea, yo puedo ir a un McDonald's. No, no, no, no, no. Ah, boludo. No, bueno, igual, así no, obviamente. Para el cine, acá, tipo, bueno, acá aclaran un poquito, acá en la nota que salió en La Nación, sí. Aclaran un poquito. Dice, los beneficios del programa Más Cultura Joven podrían utilizarse en espectáculos, eventos y centros culturales. A modo de ejemplo, mencionan, escuchen, salas de cine, podés irte al cine, al teatro, espectáculos musicales, ferias y festivales, accesos y o tickets en línea de museos, espacios, centros o circuitos o corredores culturales. Más o menos va por ahí. También podés comprar en librerías, en disquerías, en galerías y espacios asociados a las artes visuales, inscripción a cursos, seminarios. Bueno, a la Feria de Solano no aclara a... Ahí podés comprar todo tipo de CDs, ¿no, Lucas? Claro, pero igual lo que me pareció interesante es esto de cursos. O sea, ¿qué pagás? ¿La primer cuota del curso? Claro. Los cursos están bastante saladitos ahora. Ni la inscripción capaz que llegás a pagar con esos 5.000 pesos. Pero también seminarios, talleres u otra instancia de formación ligadas a la cultura. Pero dice, el pago de honorarios a docentes para el aprendizaje de disciplinas artísticas y o culturales. Eso también, no tengo ni idea cuánto te cobra ahora un docente para enseñarte algo. Es como un apoyo escolar, digamos, una cosa así sería. Más de 5 lucas, no crees. Claro, pero vos imaginate que no vas a aprender a tocar la guitarra en 2 sesiones. Ah. Bueno, esto deja en evidencia mucho qué es las medidas que están tratando de tomar para recuperar algunos votos, porque no tienen mucho sentido, no tiene como un plan de acá a seguir, es un atado con alambre, que decís, bueno, el programa Progresar que acompaña a jóvenes que quieren terminar los estudios, me parece bien, está como encaminado, tiene muchas restricciones para mi gusto, pero más o menos está encaminado. Esto es como un IFE sin pies ni cabeza, muy acotado a una franja etaria que decís, bueno, e incluso están las malicias en cuanto a la información. Porque la noticia esta yo la leí en Instagram de Clarín. Y la imagen con la que muestran, no sé si lo viste vos también, Lucas, están un montón de pibes descontrolados en una joda, en un boliche. Oh, era como decir, ay, no tenía te puedo creer. la foto esa y decía, a ver, para que lo busco, ya que voy a decir. Otro anuncio electoral, se darán 5.000 pesos para jóvenes. No. Tiene efecto paso, dice. Efecto paso, el otro anuncio electoral que busca recuperar votos. Así, la chicana tremenda, ahí jóvenes descontrolados en una joda. Esa juventud perdida. Sí. Bueno, Leo, que lo disfrutes. O nos invitas al cine si te alcanza. Si yo llego, a ir con esa tarjeta, ponele, a sacar una entrada para Lollapalooza, que seguramente la cubre. Ustedes dicen que la cubre, pero Lollapalooza. El Lollapalooza, yo vi los precios. Leo, yo vi los precios. Con esos 5.000 pesos te estarían faltando unos 15.000 pesos más o menos para pagar la entrada más barata. El Lollapalooza. No. En el Lollapalooza con Lana del Rey y que salía 9 lucas cuando esto era 2019 y iban a tocar en 2020 en Argentina en el Lollapalooza con Lana del Rey. Y yo dije, uff, tipo, tengo que entrenarme dinero en 3 meses para poder llegar hasta ahí. 9 lucas en ese momento era un montón. Sigue siendo un montón, pero ahora ustedes me dicen que es más caro todavía. Sí, sí, sí. No, y yo vi los precios más caros también, ¿viste? Porque dije, ya que vamos a fantasear bien, ¿no? Y había entrada de 50, de 60, y la más cara que vi, que tenía un nombre VIP, no sé qué, todos los días, VIP, qué sé yo cuánto, VIP. Salía 100 lucas. ¿Pero qué te va a fumar unas flores con Arctic Monkeys, boludo? Si pago esa cantidad de plata. Mínimo te pasean por todo y te hacen a conocer a todos los mirá, acá estoy viéndolo, porque mientras hablaban lo busqué, dije, ya que voy a hablar con conocimiento. La entrada para Lollapalooza, la generada admisión VIP, 54 mil pesos. Una entrada, una sola, Leo, 54 mil pesos. Te faltarían casi 50 mil pesos para comprarte una. La entrada general, 21.442 para el Lollapalooza. Y así sigue. ¿Alguien llega a pagar esa cantidad de plata? Mínimo que me vengan a buscar los Smiths en un remis en la puerta de mi casa y que me lleven para allá. Mínimo. Mirá. Esta, que es sección... genera admisión VIP, bueno, no importa, que incluye la tarjeta VIP, el acceso a la sala VIP, visibilidad sin limitaciones, sección más vendida. Escuchá, 114.684 pesos te sale una sola entrada, una sola, 114.684 pesos para ir a Lollapalooza. Una locura. Locura, ni de casualidad. ¿Podemos hacer cuentas? A ver, ponele, me voy con vos, con dos personas. Claro. Eso, ¿cuánto es la suma de esas dos entradas? Para, ahí te pongo, ya que está ahí, 3 entradas. Es lo mismo. Hay como un descuento si compras por más entradas. Te salen más baratas. ¿Qué te saca allí? Te sale 5.000 pesos menos. 3.000 pesos menos. La entrada general te sale 21.000 pesos. ¿Yo cuánto dije que salía una sola? 31.000 pesos. ¿Entendés? 31.000 pesos. O sea, como las tres entradas. Claro, ¿entendés? En vez de 23.000 pesos, así comprándotela solo, te sale 31.000. Hay como una diferencia. O sea, tenés que ser un supermillonario y llevar a todos tus amigos. Para hacerla. Tenés pero que igual ser sigue siendo una locura. ¿Se acuerdan de la hija de Vidal? Que fue en helicóptero hasta Lollapalooza. Con el hermano fueron en helicóptero. En helicóptero, gobierno de Macri, helicóptero. Y además de las entradas, la comida que me dijeron, me comentaron que es carísima, pero que es súper carísima, como si te estuviesen sirviendo un gourmet y es nada más un choripán. Más si te querés llevar algún recuerdo, alguna remera, algún merchandising de las bandas que van a estar ahí, se te va un sueldo para básico, básicamente, en todo. Más de un sueldo básico. Creo que se te van como 80 lucas. No. Entonces, en síntesis, no podés ir a Lollapalooza, Leo. Ni en esta vida, ni en la otra, capaz. Bueno. Otra de las medidas que implementó el gobierno ahora, que está implementando ahora, fue la de habilitar la tarjeta alimentar para comprar otros productos y se va a incorporar a la asignación universal por hijo. ¿Qué pasa? Hasta ahora. Puedo comprar birra ahora, ¿eh? Ah, claro. No. Olvídate. Sí que puedes comprarla. También Fernet. No, ¿qué pasa? Hasta ahora solo se podía utilizar para la compra de alimentos. O sea, tarjeta alimentar solamente para alimentos. Ahora el Estado busca que los beneficiarios puedan extraer ese dinero en los cajeros y adquirir productos en locales o ferias donde no hay forma de pago de electrónicas, obviamente. Son 19 millones por mes lo que estaría. ¿Qué pasa? Lo que venía pasando era que la tarjeta alimentar no podés sacar el dinero. O sea, si sacás varias veces el dinero de la tarjeta alimentar y no lo utilizás en un local de comida, en un supermercado, en una carnicería, en una verdulería que tenga todos los papeles en forma, porque en todos lados no te reciben la tarjeta alimentar, te dan de baja la tarjeta. Entonces, ahora esto se va a implementar con lo de la asignación universal, que se podría decir que está bien porque hay cosas que no contempla la tarjeta alimentar. Por ejemplo, si vos tenés el dinero en tu mano, vos podés elegir qué prioridad usar, como decís, bueno, pago el alquiler de donde estoy viviendo, o no sé, arreglos para la casa, que no contempla eso, es puramente en alimentar. Eso se va a depositar en lo que es la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo, o sea, va a ir todo en conjunto con eso. Me acuerdo la cantidad de gente recontra enojada en las redes sociales porque, no sé, una madre comprando con la tarjeta alimentar alimentos tipo pan lactal, o sea, nefasto, nefasto, nefasto, publicando en Facebook diciendo como... Hoy fui al supermercado y había una señora que compró con la tarjeta alimentar Atenti, 2 puntos, pan lactal, chocolatada, galletitas surtidas, galletitas Oreo. Y vos te pones a pensar, ¿qué tan mal te tuvo que ir en tu vida para no permitir que un pibe se tome su chocolatada y desayune bien? Y es nefasto. Y hay gente que incluso les da miedo cuando van al supermercado mostrar la tarjeta alimentar, pagar con la tarjeta alimentar. Porque ahí la gente que está atrás mira todo lo que estás haciendo. O sea, cosas que son tus asuntos, que es tu plata, que te la ganaste porque tu sueldo no te alcanza, porque el gobierno es una mierda y todos los gobiernos van a seguir siendo una mierda. Y te juzgan. Es terrible, y bueno, capaz que con esta modalidad de, bueno, poder por lo menos sacar en efectivo, te vas a ahorrar las miradas prejuiciosas de los demás, aunque la realidad es que se tienen que ir bien a la mierda y tenés que comprar igual, pero nefasto igual, todo publicado por Facebook, lanzando su bronca, escupiendo para todos lados, mal. Sí, bueno, yo esta noticia, estábamos hablando un ratito al aire, antes del aire con Lucas, y me sorprende lo permisivo que es Twitter, en todo, O sea, todos esos comentarios recontra racistas que hay son tremendos. Y Lucas me dijo, ¿lo puedes denunciar a ese? En una dice, bueno, acá hay uno, dice, ya es oficial, la Jenny ahora puede usar la tarjeta alimentar para hacerse las uñas esculpidas. Y había otro peor que decía, los no blancos festejan. Sí. Los no blancos festejan. Como decís, la verdad que Twitter, no sé. Porque ponerle que una persona vos agarres y la denuncies varias veces por estos comentarios xenófobos, homofóbicos, racistas. ¿Qué pasa con esa persona? Y todo el tiempo está publicando esas cosas. Dice, me quieren censurar. Me quieren censurar los comunistas, viste que siempre se ponen en eso. Me quieren censurar los comunistas. La izquierda me quiere censurar. Y es como que los grandes medios, las redes sociales, todo está gobernado por la izquierda. Eso me mata. O sea, Amazon está gobernado por la izquierda. Netflix es de izquierda porque naturaliza las relaciones lésbicas y qué sé yo, bla, bla, bla. O fuerza, ellos usan la palabra fuerza en las relaciones lésbicas, ¿viste? Dicen, no, la izquierda nos quiere censurar. Estos zurdos. No, zurdos, con C y con mayúscula. Y encima, ay, me olvidé lo que iba a decir. Qué frustración. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno. Perdí. Ajá. Bueno, no, aparte de todos esos zurdos. Hoy es 18 de octubre, ayer fue 17 de octubre, pero hubo dos marchas. Ayer estuvo la marcha por la lealtad peronista, que se recuerda aquella gran marcha que se hizo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, que se conmemora ahí el Día de la Lealtad Peronista. Pero hoy hubo otra marcha que también se llamó el Día de la Lealtad. ¿Qué es esto, Leo? ¿Dos nada más? Dos, sí, dos. ¿Dos marchas peronistas? Deberían ser tres. Soy Bart Simpson. Bueno, hace unos días fue el DC Fandom, donde DC sacó ahí al fuego las cosas que se van a venir. Tenemos varias películas, algunos videojuegos y cómics también, uno en específico, en especial también. Y creo que algunas cosas le van a gustar. Yo sé que igual Gus odia DC porque le cae mucho más Marvel. Y es que cuando dijiste a tirar al fuego, yo dije, bueno, se quemaron solos como vienen haciendo normalmente. Yo dije, bueno, está bien. No sé, yo le tengo muchas fichas a la primer película que voy a hablar, que llega supuestamente el 4 de marzo del 22, y es la película de Batman. Por favor, boludo, voy a prender fuego. Te juro que si el 4 de marzo no llega, 4 de marzo, voy a ir al bulevar en bolas y voy a detonar un McDonald's. Voy a detonar el McDonald's, te juro. Voy a detonar a todos, te juro. No me acuerdo las veces que se canceló esta película. Creo que todo este año se estuvo hablando, tal día va a salir Batman, no, tal día va a salir Batman, no. Se contagiaron de COVID en el set de Batman, se va a atrasar la película. Y era como, dale, dale. Después otra era que Robert Pattinson no tenía como, no había cumplido con el físico, que supuestamente se decía que se había retrasado también por eso, pero yo acabo de ver unas fotos hace un segundo y está mamadísimo el chabón. Sí, está bastante mamado ahora Robert Pattinson para su papel de Batman. Pero quiero hablar de algunos personajes que van a aparecer supuestamente. Mostraron un tráiler y uno de los personajes, un villano en específico, que es el pingüino. Que vos lo ves al pingüino y no reconoces al actor que lo está haciendo. Es Colin Farrell. Ahora no me acuerdo las películas que hizo con Colin Farrell, pero es bastante conocido. Sí, y, googleando. Ese Hon, no. Me acuerdo de eso. Sí. Pará, ya sé. Este actúa en Animales Fantásticos. Exactamente. Es Grindelwald antes de pasarse. Y aparte, ¿sabes en cuál actúa? En... Pará, yo lo sé. En la película SWAT. Oh, malísimo. No vi esa película. ¿Cómo que no vieron SWAT? No la vi, SWAT. No, yo no la vi. Yo la vi y es malísimo. Es una gran... No, es buena. Actúa también Coso. El Fury de los Vengadores. Es muy buena película. Bueno, seguí, Lucas, seguí. Después seguimos hablando de Colin Farrell. Alfred es un actor que me encanta. Es Andy Serkis. Creo que muchos lo conocen como... Es Gollum, del Señor de los Anillos. Aparecen también en las películas de Marvel. De Marvel. Sí. Es el malo. No lo reconoces, ¿eh? Yo tuve que verla varias veces para darme cuenta. No me di cuenta que era Gollum. Y no, pues no se nota. No. En Gollum no se tiene que dar cuenta que es él. Claro. Y el comisario Gordon es Jeffrey Wright. Ya los escuchamos su voz si vieron la serie de What If en su idioma original. Él es la voz de Watu, el presentador. Ah, mira. Mira vos, ¿eh? En el primer tráiler que se vio de Batman, él es el primero que aparece en escena, uno de los primeros que aparece en escena. Y sí, y se había generado como una re polémica porque Gordon era negro. Y era como que, ¿cómo vas a hacer a Gordon negro? Que qué sé yo, que qué sé cuánto. Y fue re loco porque, por ejemplo, Nick Fury, el personaje que interpreta... Ay, me sale Denzel Washington, pero no es Denzel Washington. ¿Cómo se llama? No es Denzel Washington. Bueno, el que hace de Nick Fury... En realidad Nick Fury en los cómics no es negro. Lo hicieron para el cine. Y a la gente... ¿En serio? No les cabía para nada. Cuando se enteraron que iba a ser negro, después vieron la actuación de este chabón, que siempre fue espectacular, y ahí lo aceptaron. Y hoy en día Nick Fury es reconocido por ser negro. Bueno, Samuel Jackson, buenísimo. Cambiaron los cómics por él, porque se hizo tan famoso que en los cómics nuevos Nick Fury es Samuel, digamos. Pero sí, claro. yo me acordaba, yo recordaba haber visto a Nick Fury, que era uno bien gigante, que estaba, parece que bien soldado del ejército parecía. Claro. Después está como Gatúbela, Catwoman, Zoe Kravitz, que se vio en algunas películas. Yo ahora no me acuerdo, vi que está en las películas y me aparece Divergente, que creo recordar que era una de las secundarias, de las actrices secundarias, pero nada, me suena a su cara, digamos. Es hija del músico Lenny Kravitz. Re loco, porque parecen hermanos, pero es el padre, Lenny Kravitz. Zoe Kravitz. Bueno, y también y se si generó no, una si no polémica. Sacabas ahí. Y después también la polémica fue también con ella, porque Gatúbela iba a ser negra y Gatúbela que no fue negra nunca, qué sé yo, la verdad. Todo como esas discusiones pedorras que se fueron armando al pedo. Es que siempre, cada vez que le cambian la etnia, no sea el personaje, siempre va a haber gente que no le cabe ni ahí. Hay un par de cuestiones acá también. ¿Qué? Los tuiteros, seguramente. Claro, también. Bueno, otro que se dejó ver fue Black Adam, pero fue más un teaser que un tráiler, porque fueron unos segunditos donde se vio a La Roca con su traje. Nada, fue como que un par de balas y qué sé yo, pero bueno, mucho no se vio sobre Black Adam. Es otra de las películas que estoy esperando igual. Supuestamente llega el 29 de julio del 22, así que estoy esperando esta, a ver qué trae, ¿no? A ver La Roca, ¿cómo va a actuar La Roca? ¿Algunos no le cabe la actuación de La Roca? A mí me cabe, pero no actúa mal La Roca, ¿eh? Tampoco hace el mismo personaje siempre, ¿eh? Bueno, sí, tenés razón. Hace de lo mismo siempre. Hace de él mismo. Es como Cameron Díaz, que actúa de Cameron Díaz siempre, en todo momento. Así. Claro. Sí. Otra película, la de Aquaman y el Reino Perdido, que es la segunda película de Aquaman. Supuestamente va a estar Black Manta otra vez. Interpretado con este actor del nombre que ya lo nombré en varias películas. Yadhya Abdul-Mateen II, que ya lo nombré en Candyman, que ya lo nombré en no sé qué otra película, ahora no me acuerdo. A full, con laburo ese, Sí, a full. Bueno, Amber Heard vuelve como Mira otra vez, después de todo lo que pasó con... no me sale el nombre, el Pirata del Caribe. Grindelwald, sí. Johnny Depp. Vuelve Mira también, Amber Heard como Mira. Sí, porque se repudrió con ese asunto. Para los que no saben, hubo denuncias de violencia de género de Amber Heard hacia Johnny Depp y después de Johnny Depp hacia Amber Heard, y bueno, como que estuvo todo como muy polarizado porque se revelaron audios de que la piba era re violenta, como también se revelaron audios de que el chabón este Johnny Depp también era re violento. Como que una pareja de violentos. Entonces, denuncias, a ella la habían bajado de las películas de Poseidón, me sale, no sé por qué, de cómo se llama, Aquaman. Y como que había quedado todo ahí, sí, como que estaba todo re mal, y que a la piba hasta le estaba costando conseguir laburo por esto. Y a Johnny Depp, obviamente nada, porque es Johnny Depp. Pero a ella como que estaba en una situación re delicada, pero volvió, ¿no? Sí. Al final a ella no le pasó nada. Y Johnny Depp sí perdió trabajo. Dejó de ser Grindelwald, que creo que lo comenté. Sí. Yo olvidable. Explícame, Lucas, ¿cómo puede haber una segunda película de Aquaman? No lo puedo creer. No puedo creer, o sea, en serio. Y mira, yo te explico. No sé, hay, no sé cómo hubo una película. Hay, sí. Ahora me decís que hay dos. Hay unos, unos papelitos verdes que acá mucho no se consigue. Bueno, te digo, hay de esos papelitos verdes y les fue muy bien. Recaudó muchos papelitos verdes. 1.148 miles de millones de dólares recaudó. No puedo creerlo. Pero es porque la gente la va a ver con inercia. Tipo, es como, la, bueno, vamos. La humanidad está perdida. Claro, es la gente que va a ver esa película, o cualquier película de superhéroes así que salga, es gente que dice, che, vamos al cine, vamos al shopping. Y no sé, y van a, y comen en McDonald's y se llenan hasta los huesos. Leo. Y después dicen, hey, vamos a ver una peli ahora, ¿qué hay? Bueno, está esta, esta y esta. Bueno, vamos con esta de superhéroes. Y ahí recaudan. Y después salen del cine y dicen, esta película fue Leo, una cagada. Leo, te pido que no, que tu bono de juventud no lo vayas a gastar en ver Aquaman, te lo pido, por favor. No, igual no va a poder, a menos que se guarde la plata, porque Aquaman llega a los cines el 16 de diciembre del 22, o sea, falta un montón todavía para ver Aquaman. Muerto yo. Y esos 5 mil pesos en abril vencen, así que no va a poder ver Aquaman. Bueno, mejor. Sí. Ahora hubo un poquito de juegos, se mostraron el tráiler del videojuego del Escuadrón Suicida, Kill the Justice League, mata a la Liga de la Justicia, no tengo ni idea, no vi el tráiler, pero estoy viendo acá un poquito y tiene unos graficazos, te debe pedir una PC de la NASA para correrlo seguramente, y nada, tiene la onda de la película, los chistes y esas cosas. Te digo quién aparece en el tráiler. Está, bueno, Harley Quinn, obviamente. Ah, y lo particular de Harley Quinn, la voz es la misma que la de las películas en español latino. Harley Quinn, King Shark, Deadshot, Boomerang, me está faltando uno, creo, porque nombré cuatro. Bueno, esos están, y aparece al final del tráiler, un personaje de la Liga de la Justicia, el más poderoso, bueno, ya lo dije, el más poderoso, pero aparece como resacado, como malo, como un villano. Está bueno el tráiler. ¿No? ¿Sacaron otro tráiler además de ese? Hace poquitos, unos días, cuando en el bueno, por el evento este sacaron un nuevo tráiler. Ese que está diciendo no lo estoy viendo ahora, se ve que es el nuevo que sacaron. Igual parece una película, al menos, bueno, los juegos de ahora, mayormente las cinemáticas, parecen películas. Pero bueno, el juego va a estar llegando para Xbox One y PlayStation 5, obviamente las consolas de nueva generación, en algún momento del año 2022, en algún momento del año que viene. Espero que sea pronto, porque a este creo que sí. Voy a ver streamer jugando porque quiero saber de la historia, quiero ver qué onda. Creo que por lo que estuve viendo, sigue como la misma, el mismo mundo, el mismo universo que los juegos de Batman, de Arkham Knight. Sí, de los Arkham. Claro, sigue como esa línea donde supuestamente Batman está muerto. O, no sé, andás a ver, no sé. Pero aparentemente sigue como esa misma línea temporal. Va a estar bueno, entonces. Si sigue eso, al menos yo jugué 3 de los 4 juegos, me faltaría el último, que no lo puedo jugar, cuestiones de PC, pero los otros están muy buenos y las historias también. Sigo con una serie que no sabía que se iba, que no tenía ni idea de que iban a sacar, que es la de Pacemaker, el personaje de... ¿cómo se llama este? El boxeador, el luchador este. No me sale el nombre. Pacemaker. Bueno, se va a estrenar el 13 de enero del 2022. Esta está bastante cercano la fecha. Por esta vez en HBO Max llega. Boludo, hay tantas plataformas, boludo, hoy en día, que está Netflix, que está Amazon. Antes estaba solamente Netflix, y si tenías Netflix eras Gardel. Ahora está Netflix, está Amazon, está Disney Plus, está HBO Max, HBO Vez. Creo que, ¿cómo se llama? Star Channel también va a sacar una plataforma para ver películas vía streaming. Es como, boludo, se van todos. John Cena. Ahora, ahí me acordé el nombre, John Cena. No sé. Sí, sí, sí. Vuelve como The Pacemaker, el pacificador. Bueno, sigo un poco más con la película que estoy esperando muchísimo. Y se estrena en noviembre del 2022, supuestamente, si no lo cambian, que es la película de Flash. Vuelve Ezra Miller otra vez en su papel de Flash. Pusieron un tráiler donde hay dos versiones de Ezra Miller de Flash coexistiendo, así que, y supuestamente va a tratar un poco de este, cuando Flash viaja para salvar a la madre, y ¿saben quién vuelve? Como Batman. Pará, ¿es verdad entonces? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Era un mito urbano cuando yo lo escuché, pero ¿es verdad? ¿Vuelve? Era un mito, pero en el tráiler sale la voz de él y el traje que usó en la película. ¡Oh, no puede ser! ¡Qué copado! Para. ¿De qué estás hablando? De una de las mejores películas de Batman. Hay una que es la mejor película, la mejor trilogía de Batman. No estamos hablando de esa, que es muy nueva. Estamos hablando del Batman del 89. ¿Y quién? ¿A dónde te fuiste, Lucas? Es un montón. Michael Keaton. Michael Keaton vuelve como Batman. ¡Qué grande! Tomá. Así que también vas a ver un poco de viajes en el tiempo, seguramente. O viajes entre universos. Entre universos. Claro, viene Spider-Man. Sí, sí, sí. Sí. No, porque encima es re loco, porque va, lo mismo que está pasando con Robert Pattinson ahora con Batman, estuvo pasando en su época con Michael Keaton como Batman, porque, bueno, el director de las películas de Batman de Michael Keaton es Tim Burton. Antes, Tim Burton había hecho Beetlejuice, no sé cómo se dice, y que ahí actuaba Michael Keaton y hacía de Beetlejuice, y que interpretaba un personaje muy cómico, muy guasón, muy villano. Y de golpe la gente se enteró que iba a ser el nuevo Batman. Entonces la gente era como, no, ¿cómo va a ser este Batman si este hace comedia? Y después vino a él y la rompió mal. Y capaz que pase lo mismo ahora. Pero qué piola que vuelva, boludo. Mirá, creí que era un mito. ¿Viste esas cosas que se divulgan por internet? Claro, porque se hablaba de quiénes iban a aparecer. Y con este tema de Flash viajando entre universos puede aparecer cualquiera. Y lo eligieron a Keaton, que me parece bastante bien. Creo que entre los Batman que hay, yo también lo hubiese elegido a él. Así que bueno, hay que esperar a ver qué onda, cómo le va a la película. Espero que le vaya bien. También pasó que cuando salió Ezra, iba a ser el Flash, se quejó la gente, pero bueno. La gente se queja siempre. ¿Por qué? Porque tiene para quejarse. Para mí, ¿sabes por qué está Michael Keaton? Porque Bruce Wayne, el verdadero Bruce Wayne, el de la mejor trilogía, dijo: esto, yo no me meto ni a gancho. Acá está Aquaman y dijo: chao, me voy. Christian Bale no agarra ese personaje ni de casualidad. Nah, boludo, además Christian Bale. Sí, Lucas. Está recruzado. Mal. Re enojado. No sé qué pasará. Sí, la verdad que no sé qué pasará. Sí. En algún momento se pensó que él también iba a aparecer. Pero bueno, hay que esperar a que salga la película, a ver quién aparece y quién no. No, lo más fácil del mundo. Lo único que, bueno, hay que esperar a noviembre. ¿Igual? Sí. También, otra cosa que me sorprende es que Ezra Miller vuelva a interpretar el personaje Flash después de todo el quilombo que pasó. No sé si se acuerdan que tuvo ahí una escena, hay un video donde una fan le pide una foto y el chabón la agarra de los pelos. ¿No lo vieron ese video? Y no. Todo estaba como, aparentemente el chabón lo iban a echar, ¿viste? Como que estaba todo re complejo la situación de él. Googleen. Ezra Miller. Lo estoy googleando. ¿Qué más tenemos, Lucas? Sí, me perdí, yo estaba googleando también. Claro, películas para HBO Max. Sí. Tres películas para HBO Max. Blue no. Beetle. Blue Beetle, el escarabajo azul. Ese lo tengo visto en algún lado, en alguna película animada, pero no, ni idea de qué poderes tiene. Sé que tiene como una especie de traje tipo Iron Man, pero que está vivo el traje. Eso es lo único que sé. La serie de Batgirl, una serie de Batgirl, qué bueno. Esperemos que esté buena. Y Static Shock. De vuelta a la polémica racial con el tema de los personajes. Porque Batgirl, ¿quién lo va a interpretar? Una chica de color. Y ahí se volvemos a lo mismo de siempre. ¿Es esa, no, la que estás diciendo? La serie... hay una serie de Batgirl, pero la que yo digo es animada. La que va a salir. Porque... Ah. No, es... Ah, la que está ahora, la tercera temporada que va a salir ahora... no me acuerdo cómo se llama esa serie nueva que va a salir, la tercera temporada ya tiene dos, o sea, también pasó mucho eso, la iba a interpretar otra persona. Lo estaba diciendo, ¿y esa música? ¿De qué es? Parece que está viendo el video ahí de cómo es Ramila le agarra los cabellos a su fan. Ese video morboso, Static Shock. Van a hacer otra serie de él, una serie de él, mejor dicho. ¿Quién es? Michael B. Jordan producirá la cinta de Static Shock. Es otro personaje bastante importante del gozo. ¿Cómo viene lucrando ese chabón, boludo? O sea, está en Marvel, ahora está en DC. Está en todos lados. Boludo. ¿Cómo gana? Pero bueno, Andy Serkis también. Andy Serkis estuvo en Marvel y ahora está en DC. Está en todos lados. Salió en la nueva de los Looney Tunes, imagínate. Esa no la vi. Vi creo que 15 minutos y dije, no, esto no es para mí. En algún día la terminaré. Nada, seguimos. Otra que estoy esperando. Shazam, la furia de los dioses. Pero esta, no sé si voy a estar vivo para cuando se estrene. Para. Vos, ¿qué? Me siento re Fantino. Vos estás diciendo que, aparte de haber una segunda película de Aquaman, ¿va a haber una segunda película de Shazam? Shazam estuvo buenísima, vos qué decís. Estuvo buenísima, por favor. Shazam, sí. ¿Qué hago en este programa? Chau. Chao, boludo, andá. Sí, andá, cerrá, apagá la luz y cerrá. Porque, no, ¿cómo no te gustó Shazam? Contame, por favor. Estuvo genial la película. Ay, por favor. Sí, Lucas, por favor. Mirá, te digo los números. Presupuesto, 80 millones, recaudó 366 millones. Tomá. Qué loco. ¿Cómo no van a hacer una segunda película? No puedo creerlo. Sí. Bueno, esta hay que esperarla sentado porque llega en el 23. No. Sí. Ya se le va a hacer viejo. Se le va a hacer viejo el actor de coso. El pibito. Se va a hacer viejo hasta que llegue Shazam 2. Encima yo quería que esta la saquen casi a la par que Black Adam. Si tienen que ver, las dos películas tienen que ver. Yo no entiendo por qué Black Adam tiene que tener una película y no puede ser el villano, porque de hecho Black Adam es el villano de Shazam. ¿Por qué no pueden estar los dos en la misma película? ¿Por qué no vamos a esa? Yo creo que lo sacaron porque debe ser un villano muy importante y no sé, para darle variedad. Como que sí. Al Joker le saquen su película, que lo hicieron, que te muestran su punto de vista, digamos. Claro. Además, para mí le muestra, le da variedad por el, en el sentido de que uno es un héroe, te muestran las cosas buenas que hace, o las cosas que trata de no hacer malas. En el caso de Shazam, bueno, es un pibito, así que al principio hace cosas malas, con poder, obviamente por el tema de los poderes, pero no sé, para mí está bien que hagan esto, porque en algún momento, capaz que, no sé si en esta película, que le va a salir un año después, sea Black Adam el malo de esa película, y por eso sacan una película antes, y no los, capaz que no los quieren mezclar en esa película, sino en una más. Todo, obviamente, segura, por plata debe ser, no creo que sea porque quieren sacar películas porque les gusta, ¿no? Claro, igual lo que pasó con el Guasón es que ya tenía, el Guasón, perdón, el Joker, ya tenía varias películas que él interpretaba al villano de Batman. Después, bueno, pasó un tiempo y le hicieron una película. Pero con Black Adam es la primera película en la que va a salir y va a tener su propia película. O sea, no puede ser el villano de la película de Shazam, porque pueden pasar un montón de cosas desde el 2022 al 2023, de que la productora se quede sin guita y nunca más volvamos a ver a esos dos personajes juntos. Es como lo que pasó con... lo que está pasando con Venom. O sea, tanta manija le vamos a dar a Venom. No podemos ver a Venom y a Spider-Man y listo, como siempre se los vio. Pero le dan como una re manija a eso, unas revueltas. Es verdad. No vi la película nueva de Venom. Hace poquito. Tendría que verla. Sí, sí, hace poco salió. Estaba esperando a ver si la sacaban en algún lado y todavía no. Igual que la de Shang-Chi, la estoy esperando y esa se estrena recién el mes que viene, si no la quiero ver ilegalmente. Tengo que esperar hasta el 12, creo, del mes que viene, que la saquen en HBO. Bueno, me quedan dos cositas nomás. Catwoman Hunted, cazadora, casada. No me acuerdo, Hunted, ¿qué era? Casada. Sí. Esta tiene, por lo que estoy viendo, tiene una especie de estilo anime. Y en la imagen están Catwoman y... No es Batgirl. Batwoman, ahí está. Batwoman es la serie que estaba una actriz al principio y después la cambian. Claro, Batwoman es la de pelo rojo. Sí. Sí. Okay. Bueno, esa y después Batman de Chapet Crusader, que esa no hay ni tráiler ni nada, no sé qué onda. La dejaron reabandonada a esta. Ah, sí, ya sé por qué. Porque tiene un estilo medio antiguo, Chapet Crusader. Y nada, bueno, y así terminó. Duró bastantes horas. Yo no lo vi completo, vi algunas cosas porque estaba en inglés. Así que nada, no pude disfrutarlo lo suficiente. ¿Por dónde lo viste? Lo vi en Twitch. ¿En Twitch? Sí, estaba en Twitch, pero yo lo vi desde Malditos Nerd, que ellos más o menos traducían algunas cosas, pero no es lo mismo. Los Malditos Nerds, ese. Sí. Hay que verlos. Esos estaban en Vorterix. Ay, no creo que sí. No critiquemos. Siguen estando. En Vorterix, no, boludo. Sí, Malditos Nerds sigue siendo de... creo que siguen siendo de coso. Es una rama, es un programa de ellos, de Vorterix. Ah, pero salen por Twitch. Yo nunca los vi en Vorterix. O sea, los vi en Vorterix en su momento, pero creí que se habían ido a Twitch y nada, como que dejaron que pase todo. Ah, no. Yo también cuando los empecé a ver, como que estaban en Twitch, estaban con el hijo de... También algunos programas, ¿cómo se llama el hijo del boludo este? El dueño de Vorterix. El hijo del boludo del dueño de Vorterix. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pergolini, con el hijo de Pergolini haciendo algunos programas también. Pesuti, Pergolini. Y nada, eso. Ya no hay más noticias, al menos por ahora. Y nada más que agregar. Y eso va para un relax, ¿no? Vamos, militantes del clímax. Arre que son los techniques. Punch a bicycle on a hillside desert. 7:40 acá en Argentina, en la República Argentina, en Buenos Aires, en Claypole en particularmente. Esto es Así es la Vida, seguimos un poquito más. ¿Recuerdan ese pájaro que pasa y habla? El pájaro. Bueno, bien. Algunos se levantan a las... No sé, ¿a qué hora empieza a pasar? Que es temprano empieza a pasar. Y decís, bueno, hay muchas personas que... querían que capaz caiga ese avión y cayó. No. Pero literalmente cayó el avión. No. Pará, ¿qué? Sí, tenés sí. Cuidado, ¿eh? Porque pudo haber habido muertos. No, ojo. No, por suerte no hubo heridos. Pero bueno, la famosa nave publicitaria, porque encima ronda por toda esta zona, lo que es. Aparte la costa atlántica también durante el verano está publicitando mucho la nave publicitaria que se llama El Pájaro. Parece que tuvo un desperfecto y cayó. ¿Y en dónde cayó, Leo? En el Club Pucará. Y no tuvo mejor lugar para caer, porque yo hubiese ido de jeta, pero no en el campo, en el club directamente, pero cayó en el campito de la cancha de rugby del Club Pucará. Si vieron los videos, es genial. No vi el video, pero veo la foto, está así estrellado. Decí que está sano, dentro de todo está bastante sano. Tiene una ala media rota y la trompa estrellada contra la cancha, pero, que parece que es una cancha de ¿qué es? De tenis. No, es de rugby. Parece... Yo cursaba la escuela enfrente. Ah, no, mirá cómo te delataste, Leo. No, escuchame, jugabas al rugby, ¿te das cuenta? No, al contrario. Lucas, boludo. ¿Te das cuenta? No, ¿cómo voy a jugar yo al rugby? ¿Vos me viste en persona? Salíamos del colegio y salían estos pendejos, los tinchos del Club Pucará, todos embarrados, y nos toreaban, a veces nos gritaban cosas, a veces nos han amenazado con pegarnos, pero claro, no podíamos cagarnos a piña porque estaban las preceptoras ahí. Pero han habido iniciativas de violencia, ¿eh? Y nosotros pelamos faca hecha con las reglas, pero no se dio la oportunidad. Y sí, boludo. Bueno, no tuvo mejor lugar para caer. Bueno, hay ¿qué pasa? No, hay tiene varias canchas. Tiene de hockey, tiene de otras cosas ahí en el Club Pucará, que es ahí de Bursaco. Bueno, esta avioneta tuvo que aterrizar de emergencia el viernes por la tarde en la zona de ahí de Bursaco, en donde, por suerte, no hubo heridos. Supongo que la calculó, vos imagínate, ves, decís, bueno, voy a la parte verde y terminó cayendo ahí en el Club Pucará, que está en Falucho y España, y es lo que se ve. No es mucho más. Por suerte, no hubo heridos. El piloto, o sea, sí. Si bien el video, aterrizó de jeta la avioneta. Ni siquiera aterrizó así, plac. Aterrizó de jeta, como que se estampó contra el piso. Y la avioneta, si ven las fotos, está bastante hecha mierda. No sé, ni siquiera una herida, ni siquiera unos raspones. Algo se tuvo que haber hecho. Y me preocupa, ¿eh? No es que estoy jodiendo. ¿Qué pasará? Porque la fuente de laburo de este chabón era esa, la avioneta y dar vueltas por el aire. Tuvo un laburo, boludo. Le tienen que hacer una película y tiene que actuar Denzel Washington o ¿cuál era la otra? La de Soli. Son dos películas exactamente iguales, que se estrellan en el avión, obviamente con un montón de pasajeros en el medio del agua, pero sí, lo estrellan en el avión. Perdón, pero te estás equivocando de negro. No es Denzel Washington, es el otro, el Nick Fury, que tampoco me acuerdo el nombre. No, el vuelo, sí, ¿quién Samuel actúa Jackson en esa película? No. Denzel Washington. ¿Para qué película? ¿Cómo se llama? Se llama El vuelo, creo que se llama la película. Que aterriza un avión de emergencia. Se llama así. Sí. El agua. Claro. Y la es Denzel Washington también. ¿Ven? Sí, no esta es Denzel Washington. No estoy equivocado. Bueno, eso pasó acá en Claypole. No lo habrán, por eso no escucharon la publicidad en estos días. Imagínense, che, boludo, hay un avión ahí. Se acaba de caer un avión. Es como re flashero, algo que vos impensado, que vos no pensás que te va a pasar nunca en tu vida, ver un avión estrellándose y estaba ahí. Y estaba estrellado. Pobre chabón, era su única fuente de laburo. Y qué buen laburo, boludo. Te pagan por subirte al avión, dar un par de vueltas y pasar la publicidad. Es genial. Publicidad de carnicerías. O sea, el chabón como que se manejaba en ese ámbito. Después tuvo spots políticos. Randazzo, Don Randazzo. Entre otros. Bueno, después acabó de llegar una noticia que la mandó Lucas. ¿La tenés ahí, Lucas? Sí, esta es genial. Claro. Desarrollaron un implante cerebral que elimina los pensamientos negativos. Toma. Compro. Y acá dice, podría ser eficaz contra la depresión. Se trata de un novedoso tratamiento de estimulación cerebral profunda que desarrolló un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco. Como siempre hay gente en contra. Pero yo digo, dale, sí, venga el chip. Venga el implante cerebral. Para mí quedas redopado. ¿Te imaginas ese? Claro. Quedas redopado. Pero, qué sé yo, ¿te dan un controlcito donde vos prendés y apagás el chip? Claro. Porque si no, no me estaría conviniendo, porque hay algunos momentos donde uno se tiene que poner triste. Uno se claro. Tiene que... tiene, no sé. Pensamientos negativos. Ah, ¿sí? Pensamientos negativos. Vos imaginate, llegás y están todos los platos sucios. No sé, el gato meó la puerta de tu casa. No sé, esos pensamientos negativos. Vos decís, no lo sé. ¿Para qué usarías? Lo pasamos a las personas que nos están escuchando. ¿En qué momento usarían este chip para eliminar malos pensamientos? Pensamientos negativos, ¿sí? ¿En qué momento prenderían y apagaran si tuvieran un chip? Que bueno, hay que pensarlo. Mira, imagínate si en un momento te lo puedes comprar. Te lo venden ahí en la farmacia, Luguita. Yo compro, a mí me da. A full. A mí me da. Es como esconder, igual es esconder la basura bajo la alfombra. Es como, bueno, claro. Te llevo, están los platos sucios. ay, bueno, soy feliz y me acuesto en el sillón. Es como que se van a ir acumulando, o sea, los problemas se van compro, a empezar compro a ir, igual. Se van a empezar a ir acumulando. O sea, nos tendríamos que poner de acuerdo todo el mundo para usar esos chips. Ahí sí compro, como que bueno, todos estamos organizados para que a cada uno no nos dañen los pensamientos negativos. Entonces, ahí sí compro. Pero si no, estaríamos como guardando la mugre bajo claro. El yo sigo comprando poquito... igual, ¿eh? Para yo no claro. Le veo nada negativo a esto. Claro, yo creo que la comunidad de más ligada a los psicólogos y eso, perderían mucho trabajo, pero aparte te dirían que está mal, porque en un momento el chip no va a funcionar y todos esos problemas que tenías, que la máquina te hizo como desaparecerlos o no pensarlos, siguen estando. Pero bueno, hay que ver qué pasa con este implante que hicieron ahí en la Universidad de California. Bueno, ya veremos cómo sale, ya veremos cómo sale. Leito, hoy no tenemos música, pero ¿qué tenemos? Algo decime que vas a traer el jueves, por favor. ¿Qué traes? Mira, han pasado cosas con un artista nacional argentina que la verdad que me da mucha bronca. Hay artistas nefastos. Y creo que me voy a ir por lo nacional. Ya hemos analizado artistas nefastos de afuera, pero vamos a quedarnos con algunos de acá. Y para dar un adelanto, voy a decir un nombre, Patricia Sosa. Y van a haber muchos más, Van a haber muchos más. Estuvo mandando algunas bastante jodidas, Patricia Sosa. Ese es un adelanto para el jueves. ¿Sabes qué? Pensé que ibas a hablar de dos cosas. Uno era lo de salió la noticia de J Balbi que le rebotaron un videoclip en YouTube por incitar a la violencia de género. No lo vi al video porque no está en YouTube, lo sacaron directamente, lo sacó él, pero le llegaron varias denuncias. Y hace poquito estuvo una entrevista entre Mariano Martínez, el cantante de Ataque 77, no el otro Mariano Martínez, y Valeria Lynch. ¿No lo viste a eso? Me encanta esa pareja, boludo, compro un montón. Esa pareja. La banco a muerte, Valeria. Es un flash tremendo. Valeria Lynch y Mariano Martínez hablando de la música de ellos mismos que empezaron a salir, es tremendo. Estaría bueno, escuchar un poquito de lo que hicieron juntos. Y también me encanta, sí, escuchen lo que hicieron juntos porque ya han hecho cosas juntos. De hecho, cuando fueron los premios Gardel en 2019, Valeria Lynch ganó a Mejor Álbum de Rock, porque lanzó un álbum de rock con varios artistas del rock. Y creo que estaba Ale Kurtz del Bordo, estaba, bueno, Mariano Martínez, David Lebón, como que puso todo al asador y le salió perfecto. Y ganó. Y para mí lo tenía bien ganado, porque también los otros que se habían postulado, Valera Lynch, merecidísimo ese Gardel, obvio. Compro. Toma, ¿querés escucharlos a los dos cantando? Mirá, por favor, no los escuché. Por favor. Lo tengo acá. Yo tampoco. Escuché la entrevista y me dije, no puede ser. ¿Qué pasó acá? Pero vamos a ver esta fusión, a ver cómo salió. 2, 3. Evitar, resistir. Compro. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir, más, dame un poco más, quiero intoxicarme por arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme por arrancar corazones, dame tu droga. pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones, dame tu droga. Es tremenda esta combinación, Lea, ¿eh? Es tremenda esta combinación. Yo no tenía idea. Esto parece un coso, ¿cómo se llama? Un karaoke de fin de año, ¿viste? Cuando se junta todo. Malo, boludo. Se junta todo. No, está bien, pero es algo que no lo esperás nunca. Y encima, lo bueno, porque estaba escuchando un pedacito de la entrevista y cuentan que Mariano Martínez es vegetariano, sí. O vegano, creo que era vegetariano, y ella, cuando empezaron a salir, carnívora a morir, y tuvo, acompañó la decisión de ser vegetariano. No, la verdad, me sorprendió un montón esto, porque encima Mariano Martínez le produce la música a Valeria Lynn. La va a levantar así que, en pala, ¿eh? Claro. Y Valeria Lynch, ya la levanta en pala, Mariano Martínez la va a levantar también, ¿eh? Ojo ahí. Claro, ¿viste? Es que después de Coso, de el guitarrista de Divididos y... Uy, se me fue el nombre. Increíble. Después de Natalia Oreiro y Moyo, viene una pareja tan así, ¿viste? Pero bueno, es que es raro, porque, qué sé yo, Mariano Martínez viene de la qué sé yo, primero, viene de la cocaína, viene de la cocaína, viene del alcohol, viene de la gira, ¿viste? Viene de tocar en cemento, viene de tocar de lugares de mala muerte, muy del punk también, si escuchás los primeros discos de Ataque, el punk es muy, muy, muy seco, ¿viste? Y en ese momento Valeria Lynch estaba haciendo la música que la hizo famosa en su momento. Y pensar que esas dos personas se unieron es re loco, te hace pensar positivamente en la vida. Como que todo puede pasar y es hermoso el amor. Qué lindo es el amor. Hermoso. Y lo dejamos con eso, nos vamos despidiendo. Chau, Lucas, nos estaremos escuchando el jueves que viene. ¿Qué tenemos para el próximo jueves, Lucas? Anticipamos un poco. Qué compromiso, ¿eh? Cuando te diga. Qué compromiso. Cuando lo sepa, te voy a mandar. Exactamente. Chau, Lucas. Mientras, nos vamos a escuchar igualmente el jueves, así que nos escucharemos. Chau. Chau, Leito. Chau. Chau, che. Hasta luego. Y vamos arriba. Vamos, che. Dale, la versión, vamos. Vamos. Dale. We'll be right back. Psychedelic Freakout.